Continuamos en Apocalipsis 14, vamos a estudiar 6 hasta 20. Apocalipsis 14, 6 hasta 20. Hoy estamos en una parte de la Biblia fuerte, hermano. De eso es lo que estamos. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez en el libro de Apocalipsis? ¿Alguien aquí es la primera vez para escuchar? Ok. Mira, eso no es para a causar mucho temor, es para nada más preparación. O por nosotros es para hacer un tiempo para regocijar, para conocer de las condiciones que va a venir en el mundo. Si Dios, nosotros no vamos a ocupar, no vamos a durar en este tiempo. Pero es real. Esa es la cosa con Apocalipsis, es conocer esto. Las profecías aquí, esta visión de Juan, es algo que van a suceder, van a pasar en nuestros futuros. Es nuestro futuro en un sentido. Obviamente, si no es creyente, es tu futuro casi garantizado. Pero por nosotros es nada más por conocer lo que van a pasar en los días y las cosas que nosotros van a ver también. Entonces, oramos. Padre, muchas gracias por este capítulo. Enséñanos, gracias por todo presente, los que van a escuchar ahorita en video luego. Y nada más, oramos y tú puedes utilizar las palabras aquí para edificarnos, para bendecirnos y prepararnos los días futuros, en el nombre de Cristo. Amén. Pues la semana pasada, el principio del capítulo, Juan pudo mirar hacia el final de tribulación, hacia el regreso de Jesús con la unión de él con los 144,000 en el monte Sion. Y ahí vimos esa hermosa esquina de alabanza de los 144 cantando alabanzas del trono de Dios. Y es importante para recordar de esa esquina, esta no es en secuencia de los eventos en Apocalipsis. Juan en el cielo pueden haber el fin de ese inicio de tribulación, porque en el cielo no hay tiempo. Entonces era algo de los 5 versículos para darnos el ánimo, para conocer si en el fin de tribulación ganamos. En los 144, los fieles de Dios estaban en el fin cantando al cielo con una armonía de grupo de alabanza en el cielo, algo tremendo. Hoy, cuando empezamos en versículo 6, nuestra atención es traída a vuelta una vez más en los últimos días, 3 años y medio en la tribulación. Y todos los siguientes versos contrastan dramáticamente con la seguridad de los 144,000 creyentes, porque ellos se fueron todos en tribulación y sin devastación, estaban seguros con Cristo. Pero el resto de ese capítulo, la gente que viva durante de esa tribulación, estará todo menos de salvo y segura. Va a ser un tiempo de devastación y toda la ira de Dios y cosas horribles en todos aspectos. Y ahorita vemos los 3 ángeles del cielo y lo que van a pasar. Ese es el inicio de los 3 años y medio de la última parte de tribulación. Versículos 6, aquí dice: y vi otro ángel que volaba en el medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación y tribu y lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si no sacamos nada más de la enseñanza hoy, espero que menos comprendamos que Dios no quería que nadie perezca. Él está tratando para comunicar el evangelio ahorita, pero hace el último y los últimos oportunidades en la tribulación. En la primera mitad de la tribulación, Dios usa desastres naturales, sobrenaturales, para traer y hacer que a los que queden atrás después del rapto despierten espiritualmente y se arrepientan arrepienten ante Dios antes que el anticristo tome el control por completo. Envió los 144,000, los evangelios, de testigos, evangelistas, y luego los dos profetas que se pararon en Jerusalén haciendo milagros y hablando la palabra de Dios a un mundo incrédulo sobre la realidad de la resurrección y el poder de Jesús y la necesidad para arrepentirse y ser salvos. Obviamente, su resurrección va a ser la última sermón, testificación de por la realidad de Cristo es real. Resucitó y va a regresar. En este punto del capítulo, el anticristo está empezando a exigir a que la gente tome la marca. Pero Dios, en su amor y su misericordia, envía a tres ángeles para advertir a los hombres, las mujeres obstinados para no tomen la marca de la bestia y no lo sigan. Y está proclamando la gente todavía no tiene Cristo en su corazón. Obviamente está diciendo los santos de tribulación, pero está tratando para comunicar los duros en sus corazones. En el último acto dramático, este primer ángel vuela literalmente alrededor del mundo predicando el evangelio. Algunas personas tratan de decir de ese evangelio eterno era un diferente evangelio regular de que Jesús predicó. Pero eso es realmente exagerado. El Espíritu Santo a través de Pablo en Gálatas dijo en Gálatas 1:8, pero si hay uno nosotros o un ángel del cielo, os anunciaré un evangelio diferente de os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, sabemos, ese es el mismo evangelio. Así que ese mismo evangelio que Jesús predicó, salvación por gracia y no por obras, sino a través de fe, la obra terminada de Jesús en la cruz, no en ese nuevo líder global se van a levantar a ese punto para decir yo soy Cristo, adora a mí porque yo soy su Señor, yo soy su Dios. No, ese ángel va a volar, dice, solamente temer a Dios y siga Cristo. Aquí en ese versículo su mensaje de evangelio se ha puesto en los términos más simple posible, es decir, todas las lenguas y todas las gente a través del mundo. A mí me encanta la idea. Este ángel, la gente como en el inicio de Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles estaban hablando en lenguas, pero toda la gente estaba escuchando en su propio lenguaje. Todos van a escuchar, temer a Dios o temer a Dios y darle gloria. Y aquí vemos viendo la calumniación de Mateo 24:14. Ese versículo está tan interesante porque me confunde en los primeros años de mi vida cristiana. Dice en Mateo 24:14, ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y muchas iglesias y grupos misioneros señalan de este versículo y decían que esto apunta de nuestra responsabilidad ser misioneros. Dicen que Jesús no volverá hasta que nosotros como cristianos predicamos su evangelio a todo el mundo. Y sin duda es una gran motivación para hacer evangelismo. Cuando yo estaba en mi barco por 2 años en Europa, esta organización, Operación Movilización, ese es casi su versículo, por todo el ministerio. Y siempre está diciéndonos, Escúchenos, escuchen la palabra. Si no estamos evangelizando el mundo, el fin no va a venir. Cristo no va a regresar. Tenemos la responsabilidad para predicar en todo el mundo. Pues es, como te digo, es motivación tremendo, pero en verdad en contexto lo que está diciendo la Biblia no sé, no creo que es correcto. En Mateo 24:14 es diciendo de lo que lo estamos viendo aquí en Apocalipsis 14, es que antes que llega al fin literal del mundo como lo conocemos, Dios mismo enviará sus propios evangelistas y sus propios ángeles a predicar a todo el mundo. Obviamente todavía tenemos la responsabilidad. Mateo 28, tenemos la responsabilidad para ir al mundo, compartir. Pero en contexto, Él está mandando su propio ejército en un sentido para predicar antes del fin del mundo, literalmente. ¿Puede ustedes imaginar si ustedes miró hacia arriba y vio a ángel gritando a ustedes diciendo, temen a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? Probablemente van a escuchar, me imagino. Y después de todo el primero 3 años y medio, con todos los terremotos, con todo la, para ver la, casi la mitad de la gente del mundo se mueren, el rapto, toda devastación, el mar está rojo de sangre y todas las otras cosas, y está tratando para entender qué está pasando, qué está pasando. Y por fin va a haber un ángel, dice, teman a Dios y dar gloria a Dios, para la hora de su juicio ha llegado. Pues me imagino va a ser una oportunidad por miles de personas a cambiar su destino. Sin embargo, incluso en esa noticia de juicio final de Dios, hay un mensaje de esperanza. Porque temer a Dios significa arrepentirse ante Él, a conocer que Él es Dios y tú no, porque la gente hoy en día todo dice, you know, yo soy de Dios mi propia vida, y para admitir eres un pecador, para dar gloria a Dios, cultivarle, de Él es un creador, es para decir, ya lo sé, Dios es el Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes del agua, es para admitir de Dios el creador, y evolución era una mentira. Y esa ha sido siempre la buena nueva que viene del cielo para el hombre. Adore y da gloria a Dios por la creación. Y no es interesante que la verdad de la creación divina esté vinculada a ese mensaje eterno del Evangelio. La evolución ha sido durante décadas uno de los engaños más fuertes que las fuerzas demoníacas han utilizado para conseguir que el hombre moderno no cree y rechace a Dios. Y ahora en la ciencia está más avanzada, la teoría de la evolución está probando ser falsa. Yo con muchos tiempo en YouTube y otros lugares documentales, los científicos seculares hablan mucho sobre de los problemas con la teoría de evolución de Darwin. La más y más estudiosos, los más inteligentes dicen, ¿sabes qué? Eso no funciona. De evolución de Darwin no funciona porque ahorita estamos entendiendo de célula, de una nada más, de cuerpo de una persona es más complicada de nosotros pueden imaginar. Y es imposible para formar una célula por accidente. Obviamente hay un creador, pero porque son incrédulos, son rebeldes y está abajo de engaño de enemigo, en nueva teoría está creciendo, y ustedes escuchándome hablan mucho de eso, pero es una realidad, no para hacer eso, pero es algo más, es como fijando, está muy fijo en el cultura hoy, ahora es para decir, somos aquí por los ovnis, los aliens. De ellos son otros planetas, llegamos aquí miles y miles, billones de años antes y sembraron nuestros ADN y ya crecimos. Y ellos son nuestros creadores. ¿Pero qué está diciendo ese ángel? Está volando, dice, temer a Dios, Yahvé en el cielo, por Él es el creador de todo. Entonces, necesitamos entender lo que vamos a ver hoy. Es un cambio en nuestro tiempo. Nuestros niños van a crecer en las escuelas para escuchar más y más de la posibilidad que estamos aquí, no por Dios, no por evolución, pero por el diseño de otra raza, de otro planeta. Y no solamente en las escuelas, la iglesia católica romana, incluso una o dos de las iglesias protestantes, está más y más empezando para aceptar y soportar esa idea. Y la más y más la gente hoy está buscando un salvador extraterrestre y no de Jesús. Una sacerdote de la iglesia católica está grabado en un video cuando una persona dice, ¿usted está regresando de Jesús? Dice, en verdad, creo que sí, los extraterrestres van a regresar. Es lo que estamos buscando a ellos. Son completamente engañados. Y es esta cosa muy serio. Creo que sí, ese va a ser el gran decepción de tribulación por nosotros. Es la razón más y más y más. Y nuestro año, en este año y los próximos 7 años, pero en este año es como todos los países están diciendo, sí, pues decimos por años y décadas de los extraterrestres no existe, pero en verdad sí existe. Ya sabemos, son reales. Pero la pregunta por nosotros, si son reales, ¿quién son? ¿O qué es? ¿Son bien o malos? Pues es fácil. Nada más examinan su mensaje. Su mensaje no es algo, no es nada de lo que van a venir y lo para temer a Dios, glorificar a Dios, es opuesto. Es mensajes confundidos y mensajes que oh no, nosotros somos sus dioses, nosotros somos sus salvadores, su salvador. Es un gran engaño, pero aquí es la razón, ese es mi punto, es la razón en la tribulación. Los ángeles van a volar para decir a la gente, estaba engañado del mundo. Y hace tiempo para conocer sin duda quién es el Señor. Todo ser reduce de una cuestión de a quién vas a adorar. Un anticristo, un líder mundial terrenal o posiblemente un extraterrestre se autoproclamará Dios en este punto y va a demandar de la gente le adore, pero para su decepción, estos mensajeros de la misericordia son enviados para desviar a la gente por última vez a elegir a Dios. Él, Dios, es el creador. Versículo 8: y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, caída, caída de gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión y su inmoralidad. El primer ángel vuela predicando el evangelio eterno, el segundo ángel vuela ahorita proclamando, caída, caída de Babilonia, la grande. Debido a que la mayoría de la gente durante ese tiempo estará recurriendo al sistema religioso y económico mundial de anticristo para resolver todos sus problemas. Ahora este segundo ángel grita todo lo que habían puesto sus esperanzas, que estaba desmoronando. Hay una intoxicación que por alguna razón tenemos en el mundo. De alguna manera las cosas que podemos ver, saborear, son una atracción más fuerte que la mayoría de nuestros sobre espíritu, las cosas espirituales. La gente, nuestra tendencia es para satisfacer nuestras carnes primero y a buscar las cosas espirituales luego. Y ese va a ser el engaño entre de ese tiempo también, final. Tomen la marca, con la marca va a ser fácil para comer, fácil para satisfacer su carne y a escapar todas las tormentas. Y eso va a ser un engaño. Y los ángeles estaban tratando de ser, primeramente, Dios es el único Dios, teman a Él y arrepiéntense. La segunda dice, y no aceptan la marca, no aceptan las mentiras, es mejor para seguir la manera fácil. Y por ese falso Cristo van a ofrecerte todo lo que quieren en su vida económicamente gratis o fácil con esa marca. Estaba tratando para decir, no. Sigan primero que el reino de Dios. Sigan el reino primero. Y las otras cosas Dios van a darte luego. Pero no pongan las cosas afuera de orden. Salomón fue de rey de Judá y tuvo el mejor éxito económico que nadie puede imaginar. Pero finalmente también cayó en una fe apóstata en Jehová. ¿Qué? ¿Cómo? Porque tiene una relación con Dios y construyó el templo. Él vio la gloria de Dios, entró su templo. Oró a frente de Dios por sabiduría. Y tiene sabiduría y todas las riquezas del mundo. Pero eso es lo que dice él. El fin de su vida. En su vida él dijo que no le había negado su carne nada de lo que quería. Pero se volvió vacío. Y al final su vida dijo que todo era vanidad y perseguir el viento. Y no dejes que se diga esto a ti al final de tu vida. Es una advertencia muy fuerte por ese ángel para no seguirles lo que van a venir. El sistema de Babilonia económicamente está creciendo ahorita. Es la razón que estamos viendo la formación de una moneda digital. Y los bancos están tomando control y ya tenemos la formación de todas las naciones poco a poco para empezar, para quitar efectivo y todo va a ser abajo de control de computadora y los gobiernos. Y tú no vas a hacer la oportunidad para comprar o vender sin un tipo de marca, un tipo de algo digital. Y la gente va a decir, pues no puede comer sin esto, mejor, you know, para seguir los sistemas es más fácil. Pero ese ángel va a decir no. Y por si es no en la tribulación, es ahorita cuidado. Cuidado en lo que el mundo está tratando para hacer con nuestro dinero y controlar todo de las cosas en nuestras vidas. Versículo 9 dice, entonces otro ángel, el tercero, los siguió y diciendo en gran voz, si alguno adora la bestia en su imagen, él recibe la marca en su frente y su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que estaba mezclado al fondo con la copa de su ira y será atormentando con fuego y azufre en presente de los santos ángeles en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos y los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. Los que adoran la bestia, su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. El primero ángel vuela predicando evangelio eterno, aceptan Cristo. Ahorita es por su bendición, su perdón, su salvación. Y no buscan de lo que está enfrente de tus ojos, ese falso Cristo, ese falso sistema. La segunda ángel también, ese falso sistema. En todas las cosas que sus sensos pueden decir, sus ojos y lo que está enfrente de ti, es toma la decisión por fe de Cristo es real. Cristo va a regresar en pocos meses en la tribulación. Y este tercer ángel está diciendo, mira, Aquí es el resultado. Si no van a aceptar el perdón de Dios, si no van a aceptar su perdón y sus gracias, y van a aceptar la marca de la bestia, pues ya, terminado. No hay otra oportunidad para ser salvos. Y la cosa importante es para conocer la marca, sería una decisión consciente de parte de cada habitante de la tierra. Piensa en todas las advertencias y oirán antes para tomar una decisión. La gente trata de decir, ¿cómo podría un Dios de amor enviar a la gente al infierno? ¿Por qué esas consecuencias están muy severas? Pero aquí es la cosa. Dios no manda a la gente al infierno. La gente se manda a sí mismo al infierno al rechazar voluntariamente el Hijo de Dios. En esos días van a ser, no difícil para ir al cielo, pero requiere una decisión firme. Porque imagínate todos los desastres, primeramente del rapto, luego todos los desastres, terremotos, y todos los en el mar van a morir, sangre en el agua, y la mitad de la gente en el mundo a morir. Y los 144, perdón, testificando diario, los profetas diciendo, no siguen el anticristo, no siguen a esa persona falso, con milagros y milagros y milagros de fuego del cielo y otras cosas. Y luego van a tener los ángeles también predicando. Pero aquí es la cosa, la tercera para decir ya, es tu decisión. Los tres ángeles alcanzan de cada persona viviente en la planeta y les hablan directamente en sus propios idiomas diciendo arrepiéntense, adoran a Dios, adoren al hombre y no adoren al hombre y su sistema mundial, pero adoren solamente en Cristo. Dice aquí el tercer ángel, la ira de Dios se derramará sobre a ti con toda su fuerza. Serás atormentado como alguien que se consume en el fuego. Será llevado antes a los santos ángeles de Dios y Jesús. Es el significado exacto de esto, no está claro. Pero parece que cuando Jesús realmente regrese a la tierra, parte de su juicio será que ellos podrán ver y a quien que perdieron. Y el sufrimiento que nunca se detiene. Pueden ser capaces de ver que a través del abismo, como el hombre rico hizo en Lucas 16, cuando estaba sufriendo en Hades y pudo ver Lázaro a lo lejos, a la distancia, siendo consolado por Abraham. Posiblemente, y puede imaginar el sufrimiento en su alma, en sus emociones. Olvidamos lo real que es el mundo espiritual, y olvidamos los graves que son las consecuencias de no creer en Dios. Yo estaba así en mi vida por mucha de mi vida estaba pensando, la vida es la vida. No sabemos qué van a pasar cuando morimos. Ya hay muchos mitos, mucha gente, muchos dicen, pero no sabemos. ¿Por qué no disfruten el mundo que tenemos ahorita? Ganan lo que pueden y cuando mueren, se mueren. Pero la Biblia dice al contrario. La Biblia dice al contrario. Para vivir es no para vivir por este mundo. Para vivir por este mundo es para morir. Morir por eternidad y sufrir. Pero primeramente para morir ahorita con sus deseos de carne. Porque no es por morir de bendiciones, por gozo, es para morir las cosas tontas, en mi opinión. Es para ganar vida eterna. Eso es lo que, en mi opinión, lo que está pasando aquí. Pero todo eso parece tan duro. Pero mira, Jesús, esas son las consecuencias, no tan, tan duro. Pero necesitamos siempre regresar. Jesús tomó la copa de la ira de Dios con toda su fuerza para que ustedes no tendrían. que hacerlo. Gloria a Dios, amén. Él hizo todo para felicitarte la entrada de su reino. Si no lo tomas entonces en tu elección al ir al infierno, y el infierno no es un lugar de fiesta. De hecho, Satanás no estará ahí gobernado. Satanás no puede disfrutar el cielo para ser su rey, como él quiere siempre ser. No, el infierno está reservado por él para sufrir. Y él va a ser un creador de una persona en el infierno con todo lo demás. El infierno es un infierno. No es un reino. Y no es del mismo tipo de poder del cielo opuesto. Es nada en comparación del cielo. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y fe en Jesús. Aquí, en el llamado a la paciencia, paciente resistencia, como algunas otras Biblias lo ponen, para los creyentes que entonces viven en la tribulación. La tentación será seguir el anticristo en los tiempos, obviamente. Todos los canales en tribulación, todos los gobiernos, incluso las iglesias apóstatas, van a decir: sigan en ese líder. Y el falso profeta, como el Papa, no sé si va a ser el Papa, pero probablemente el Papa y todos los gobernantes de CNN y de todos los canales van a decir: sigan a él, porque él está trayendo al mundo paz, y él va trayendo al mundo prosperidad y todo esto. Y los cristianos, los santos en la tribulación, la única manera para llegar a ese fin y no tropezar en pecado es paciente resistencia. Pero es por ellos aguardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, sabiendo que no importa cuán tentador parecía ir junto a la multitud, seguir el nuevo orden mundial, o cuán malo parecería para el creyente, las cosas cambiarán en el instante cuando Babilonia, del sistema Babilonia, caerá y Jesús regresará para establecer su reino. Es como el anticristo va a crecer y establecer su reino rápido, mundial. También el mismo va a ser el fin de tribulación. Todo el sistema va a caer rápido. Va a ser destruido a Babilonia, su lugar, el centro de su poder, en un día. Y vamos a leer esto en la Biblia luego. Pero aquí es por los perseverancia y por los santos en tribulación. Y podemos ganar mucho aquí, porque Dios está invitándonos para hacer lo mismo. Paciencia, perseverancia en la fe, porque ahorita va a ser una tentación para decir: ay, yo no, con requisitos de COVID, global, de persecución de los cristianos ahorita, es mejor para no ser cristiano público. Yo puedo ser un cristiano privado, porque hay muchos problemas en la gobernación, o en mi iglesia, o no iglesia, o a veces iglesia, pero en mi trabajo, las áreas, porque no quiero la persecución, los problemas. Pero ahí la perseverancia es para perseverancia en Cristo, para poner Él primero, el mundo segundo. No importa la tentación. Como otra vez, COVID es un ejemplo perfecto, porque Héroe Iglesias dice: lo siento, quedamos abiertos, porque necesitamos poner de nuestra responsabilidad para celebrar a nuestro Señor y adorar a nuestro Señor más alto que dicen los gobiernos del mundo. Y en mi opinión, las iglesias, si se quedó abierto, son los más bendecidos en estos días. Y está creciendo. Versículo 13. Y oí una voz en el cielo que decía: escribe: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí y en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen en su trabajo, porque sus obras siguen en ellos. La voz del cielo alaba a los mártires que morirán en la gran tribulación. Y se... Eso es interesante porque dice, ¿cómo puede ser una bendición para sufrir, para ser mártire? Pero la idea es, y si no van a ser mártires los varios, si como aceptan el sistema o aceptan la marca de bestia número uno, va a ser atormentado por eternidad. Pero si no aceptan la marca y todavía por un sentido van a durar de tribulación hasta el fin, si van a sufrir mucho de la ira de Dios. Entonces los que van a martirizado en el inicio del último 3 años y medio, por ellos va de ese ángel en el cielo, dice, va a ser una bendición porque ya está en su hogar, su nuevo lugar, regocijando y bienaventurados. Entonces el perspectivo del cielo es no es pérdida para morir en Cristo cuando eres creador. Es ganancia. Nosotros sabemos esto, pero es una confirmación para escuchar un voz del cielo para decir, ¿sabes? Bendecidos. Los que pone Dios primero en su vida y no se está tratando para guardar su vida mortal. Cuando Cristo es más importante en nuestras vidas mortales es cuando nosotros estamos bendecidos en una forma o la otra. Versículo 14 dice, el primer ángel, la tierra fue cegada. Ese es el primer ángel diciendo, entonces miré, he aquí una nube blanca y sentado sobre la nube había una semejante de un hijo de hombre que tenía una corona de oro y una cabeza de una hoz aguda en la mano, y otro ángel salió del templo gritando en gran voz al que estaba sentado sobre el nube, mete tu hoz y ciega porque ha llegado la hora de cegar, pues la mies de la tierra está madura. Entonces el que estaba sentado sobre el nube puso su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. La primera ángel estaba sobre una nube blanca. Es los ángeles en el cielo. Probablemente de ese versículo sacamos nuestro concepto de que el cielo no es más que los ángeles y los muertos caminando sobre nubes. Tienen las caricaturas y todo está sentado, toma la arpa en las nubes. Y lo del cielo es nada más en nubes. Está ridículo. Pero los ángeles no necesitaban nubes para sostenerse o sentarse. En la Biblia, las nubes representan la presencia de Dios. Las nubes representan la presencia de Dios. Cuando la ley fuera dada de Moisés, una nube cubrió la montaña. En el desierto, el tabernáculo estaba cubierto por una nube. Una nube cada vez con el tiempo con Moisés para entrar a hablar con Dios, el nube se bajó para la gente conocer, ay, la presencia de Dios. Una nube también guiaba a los israelitas durante los días que viajaban en el desierto, de un lugar a otro, presencia de Dios. Cuando el templo fue dedicado de Salomón, una nube de la gloria de Dios se llenó ese templo, y los sacerdotes están corriendo porque no pueden mantener la gloria de Dios. Y luego, tristemente, dejó cuando más tarde dejaron de adorarlo. El nube no se volvió hasta que Jesús estuvo en el monte de transfiguración. El nube bajó también y Dios habló con la gente. Probablemente es la razón con todos los días cuando era joven, estaba en las montañas, cada vez cuando bajó las nubes sobre una montaña, en el silencio, sentir muy cerca de Dios, cerca del cielo. No sé qué es como en las nubes, Cuando todo está caído, cayendo, puedes escuchar casi la voz de Dios en los árboles, en el viento. Pero en esa realidad, por ilustración para nosotros, la presencia de Dios está dirigiendo los ángeles. En Mateo 17, 5, simbolizando la resurrección, y luego otra vez en Hechos 1, 9, cuando Jesús en su cuerpo resucitado ascendió en el cielo. Así que aquí la presencia de Dios está sentada como juez sobre lo que está por venir. Entonces todo es dirigida de Dios. Dirigida a Dios es lo que van a hacer. Y eso es lo que van a hacer. Es tiempo para separar las personas, los incrédulos y los santos. Es el fin de ese tiempo en la tribulación. 17, otro ángel salió del templo que está en el cielo y tenía también unos otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió al altar y llamó con gran voz, que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque es uvas, están maduras. Entonces el ángel blandió de voz y contra la tierra y recogió las los racimos de la vid de la tierra y los echó en un gran lugar del aire de Dios, y el lugar fue pisado fuera de la ciudad y salió sangre del lugar, hace que las bridas de los caballos de una distancia de 200 millas. El fuego representa el juicio en la Biblia, y el corte de hoz representa la separación de moradores de la tierra de su hogar, la tierra. Los resistente de Dios, no quieren seguir a Dios. La cosecha de la tierra son los moradores de la tierra y han madurado. Y la palabra madurado en griego significa sobremadurado. En su rebelión, su rechazo contra Jesús por más de 3 años y medio, en más de toda la tribulación, está diciendo: no queremos nada de su reino. Dice: ya es tiempo. Recójense. Y tristemente parece que ese pasaje, que cerca del fin de la gran tribulación habrá un punto a donde solo se reducirá a los que salvan y los que no. La salvación ya no será posible, porque desde ese punto la gente va a tomar la marca, para recibir la marca. En este punto a donde la gran batalla de Armagedón tiene lugar, curiosamente, entre el anticristo y todos sus seguidores con la marca y Cristo, ellos van a pelear todos los ejércitos del mundo con su Cristo sobre solamente Cristo. Y aquí es la cosa interesante: en capítulo 19 describe la segunda venida de Cristo con su manto bajando en la sangre y su ejército celestiales detrás de él. El ejército será la iglesia, tú y yo, si somos salvos. Vamos a ver ese evento. Pero no tendremos que hacer nada de lucha. Estaremos ahí para ser testigos de la victoria de Jesús. En Isaías 63, versículo 1, dice: ¿quién es este que viene de Edom con vestiduras de colores resplandecientes? Algo así, ¿no? Y de Bosra, este que es majestuoso con vestimenta, marchando en la grandeza de su fuerza. Soy yo hablo con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como él que piensen en el lugar? He pisado solo lugar y de los pueblos no hubo hombre conmigo. Yo también lo pisé en mi furor y los pisoteé en mi ira. Y su sangre vital salpicó mis vestiduras y manché toda mi vestidura, porque el día de mi venganza estaba en mi corazón y ha llegado mi año de redención. Miré y no había quien ayudara, y me asombré y no había quien sostuviera. Entonces mi propio brazo me trajo salvación y mi ira me sostuvo. Aplasté a los pueblos en mi furor y los embriagué en mi ira, derramé de sangre sobre la tierra. Entonces ese es el fin de la tierra, en la tierra con el regreso con Cristo, y ese es el juicio de Cristo en la batalla de Armagedón. El libro de Joel describe la misma batalla casi con el mismo detalle, pero Joel 3:2 llama de ese lugar afuera de la ciudad de Jerusalén, la valle de Josafat. Significa la valle a donde Dios juzga. Y en versículo 14, Joel llama de valle de Sion. Multitudes y multitudes serán asesinadas en el valle a donde Dios juzga la decisión de cada hombre. Se seguían o seguirán o no a Jesús, o lucharán contra él, para tomar la decisión para seguir al anticristo y no de Cristo. El arma que Jesús usa contra de ellos sería la espada de su boca. Sabemos, esa es la palabra de Dios, nada más. No es una espada literal, sino esto. Y Tesalonicenses 2:8 dice: él va, destruirá, será el resplandor de su venida. No puedo imaginar que esto va a destruir la gente con su palabra y su resplandor de su venida, de puro luz. Y luz se puede sentir, luz se puede como a condenar, a juzgar las tinieblas de enemigo. Estar tremendo, pero no, todavía no entiendo. Y eso sigue siendo el mismo decisión de cada persona en el mundo debe hacer. La palabra de Dios te matará o te salvará. Y en ese capítulo sirve como un modelo para nosotros de la elección inevitable de todo debemos hacer en cuanto a quién escogeremos este día para servir. El tiempo que tenemos es más corto de lo que creéis. Todavía no hemos visto el levantamiento completo de anticristo o en la falso profeta, el sistema mundial económico y religioso, pero escúcheme bien, estamos viendo muchos señales a los comenzandos de ellos. Como estaba diciendo otra vez, la familia del centro de familia abrámica en Dubái acerca a abrir en abril, solamente en abril. Por primera vez, la gente dice, por fin tenemos un lugar si podemos establecer una religión mundial. Una religión mundial por todo el mundo. Va a ser el centro. Irán tiene ahora el uranio de grado armamentístico que necesita para construir la bomba nuclear. Y ha prometido utilizar contra Israel lo antes posible. Pero la Biblia dice, cuando los poderes en Ezequiel 38, 39 van a atacar Israel, Dios va a destruir los países. Van a ser una guerra enorme. Y esta es como la última profecía antes para llegar a la tribulación. En Estados Unidos ya no están dispuestos para ayudar a Israel contra Irán. Israel es como solo. Otra razón por Irán, para sentirse que pueden atacar a Israel. Y todo eso junto significa una guerra nuclear global. Está tan cerca. como nunca ha estado a comenzar. Y olvídalo ahorita, Irán. Hace solo ocho días de BBC en Europa, escribió un artículo en que revelaba que Rusia ya está asignado un primer lote de armas nucleares tácticas en Belarusia. Rusia es en el borde de Ucrania. El presidente de Rusia dijo en un foro que solo se utilizan en el territorio o el estado de Rusia se vieran amenazados. No van a utilizar si no están amenazados. Luego, hace solo dos días, otra agencia de noticia, Newsweek, escribió en Estados Unidos, tras la decisión de Rusia para desplegar armas nucleares tácticas en su aliado vecino Bielorrusia, que también limita a Ucrania persistente preocupación por el estado de la central nuclear de este lugar de poder de anyway, no importa. El señor republicano, un Lindsey Graham y otra persona, Richard Blumenthal de Connecticut, propusieron el último jueves, una resolución. Se consideraría cualquier provocación nuclear de Rusia o Belarusia en Ucrania como un ataque directo de la OTAN y que activará la clausura de defensa colectiva. Que todo esto es para decir, ya los bombas nucleares están en el lado de Ucrania y Rusia está listo para utilizar, y Estados Unidos está diciendo, vamos a pensar o considerar esa una provocación de guerra nuclear, y nosotros ahorita van a hacer una responsabilidad para responder. ¿Y cómo van a responder? A poner sus bombas nucleares en Ucrania. Y vamos a hacer bombas así en esta semana o dos semanas, van a ser otra vez la orilla de una guerra nuclear, una guerra mundial. No es para causar ustedes temor, es para prepararnos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues a tomar nuestras Biblias serio, a conocer de Dios. Se escriben las cosas para nosotros aceptar. ¿Y qué podemos hacer individualmente? Creo que es buena idea para responder de voz del primero ángel. Temen a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes y las aguas. Padre, gracias por este tiempo y su llamada por nosotros a tomar serio lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Quiero orar por mis amigos, la gente está escuchando esto en ese momento y no está convencido en su corazón si son cristianos o no. Somos investigando, somos en medio de una tribulación o estaba en confusión. Padre, tu evangelio es sencillo, está declarando fuerte. Nosotros podemos ser perdonados por nuestros pecados si clamamos a ti, si solamente van a tomar el paso de fe para creer en ti. Gracias por las advertencias, gracias por su amor, gracias que vivimos antes de tribulación, Padre. Esos últimos días sabemos, y entonces queremos tomar serio lo que está diciendo. Recíbenos, Padre, reciben mis hermanos si quieren a tocar su Espíritu Santo para salvación. Y si no está seguro de su salvación, hoy es el día de salvación. De la Biblia dice, oran ahorita. Algo así, perdóname, Señor, soy un pecador o pecadora. Perdóname, ya lo sé, no puedo ir en el cielo. Yo lo sé, pecador. Entonces, perdóname, recíbame. Lávame con tu palabra, lávame con tu Espíritu Santo. Dame una nueva oportunidad, nueva vida, nueva alma, nuevo corazón. Y Padre, por este momento adelante voy a seguirte y quiero arrepentir de mi pecado. No voy a regresar de mis pecados. Y quiero ser parte de su iglesia, parte de su novia. Gracias por este día gloriosa. Gracias por mi nueva salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Y queremos platicar con ustedes, darte una Biblia, ayudarte a crecer en Cristo, hacer tu oración. Y háblanos después, por favor. O si quiere oración, entre esta canción, puede pasar enfrente.